frío. Estás temblando, ¿qué puede pasar? Hoy en la calle no he visto ni un niño. Se me hace raro, me da que pensar. En este sitio todo es tan raro. Aquí en verano no querrías estar. El sol muerde, te quita el aire. Es lo que tiene esta ciudad. Aquí hay de todo, pero no es tan fácil. Ten cuidado, te desplumarán. Siempre corriendo, siempre llegarás tarde. Es lo que tiene esta ciudad. Aquí echarás de menos lo que más quieres. Con lo bien que podías estar mirando al mar. Algo te trajo de vuelta, perdiste la conciencia. No pudiste olvidar lo que dejaste atrás. Los aviones arañan el cielo, pero es tan gris que no puede sangrar. Malas mujeres cruzan por la calle, y si aquí todo se puede comprar. Que no te engañen si está mejor fuera, solo hay que levantarse y mirar. Hay otros sitios mejores muy cerca, pero es difícil decidirse a escapar. Aquí hay de todo, pero no está a tu alcance. Te falta algo que te hace respirar. Siempre pensando en lo que dejaste. Es lo que tiene esta ciudad. Aquí echarás de menos lo que más quieres. Como bien que podrías estar mirando al mar. Algo te trajo de vuelta, perdiste la conciencia. No pudiste olvidar lo que dejaste atrás. Quieres, con lo bien que podrías estar mirando al mar. Algo te trajo de vuelta, perdiste la conciencia. No pudiste olvidar lo que dejaste atrás.